Ahora se conoce que la puta viuda negra no solo le jugaba sucio al pendejo de su fallecido marido, sino que siendo del consejo administrativo de una compañía de seguros, es a esta, la Worldwide Seguros, y no a otra compañía de seguros, que se le concede el contrato de seguros para los dominicanos que cursan maestrías y doctorados en España, becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, que preside el ampón de vieja data e integrante de la banda del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, cuyo enriquecimiento ilícito tiene varias fuentes y vías, ninguna éticamente limpia, las que compiten entre sí de cuál de ellas es la más podrida y pestilente, y se trata nada menos que de Franklin García Fermín, aquel del que Peña Gómez o Guy Pie dispuso que los perros suyos le cerraran a como diera lugar el paso en sus oscuras aspiraciones a rector de la UAS, pues la podredumbre que desde el cargo de rector de la UAS ese inescrupuloso y desalmado llevaría a cabo, él no cargaría con ellas, y era sobre su persona de Ogui Pie que todas las ignominias, canalladas, infamias y vilezas que se generaran con esa impensable gestión de Franklin García Fermín terminarían recayendo, y que por ello, decía Ogui Pie, alias Peña Gómez, él no la respaldaba. Estaba claro ahí que Hugo Tolentino, aún dueño de ciertos escrúpulos, entonces escudero y guía de Ogui Pie, que bien conocía de la historia delictiva y las proezas en el bajo mundo de Lampa de Franklin García Fermín, había aconsejado a su mecenas político, queriendo evitar que se empantanara, comprometiéndose con gentuzas de la espuria calaña de Franklin García Fermín. Otra fuente de la misma contaminante naturaleza que confluye en esa carroña de Franklin García Fermín es el mismo incalificable y depravado hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, en cuya gestión Franklin García Fermín formaba una mancuerna con el ampón y degenerado en todos los terrenos Víctor Céspedes, ex marido de Roberto Santana como pareja gay de homosexuales, y quien siempre fue un informante de la CIA como provocador dentro del movimiento de la falsa izquierda y particularmente en la línea roja, y luego en el tristemente célebre Patrado, que terminó como un grupo de mercaderes y canallas mercenarios cuyos cabecillas, el sobrino del general Jaques Olivero, el ex seminarista Esteban Díaz Jaques, oriundo de Dajabón, y el otro delincuente y asaltante terrorista, Antonio Florián, terminaron vendiéndoselo al capo di tutti capi y leproso moral, agente pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado, el bastardo narcómano homosexual y verdadera crápula inmunda de Leonel Antonio Reina, como base para la creación de la banda de la CIA que este quiso llamar Fuerza del Pueblo, que opera como institución de zapa sobre el, en vías de descomposición, pálido pelegato bochista del recién echado del poder del Estado, que desde el gobierno saqueaba al Estado y al pueblo, y lo hacía con el gángster Murmullo, el dañino Medina, como su cabecilla y líder de las dos prácticas aborrecibles que acabamos de enumerar. Y fue en el crack, estafa, lavado y saqueo de Van Inter, en lo que el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad y genocida, Rafael Hipólito Mejía, quiso sustentar su reelección para seguir gobernando saqueando y robando, y a la vez proseguir saqueando y robando al pueblo y al Estado dominicano para continuar gobernando. Que Franklin García Fermín, al tiempo que había saqueado a la UAS y creado para tal fin una verdadera organización gangsteril en el seno de la misma, con gente como Víctor Céspedes, Salvador Ramos y su misma mujer, la reconocida agente de la USAID y de la CIA, Rosalía Sosa, quien en la parodia electoral que lleva al mojón sólido producto continuo de excremento, salido por el ano del culo de la corrupción que siempre ha sido el perro de. Franklin García Fermín y su pareja, la puta y repugnante leprosa moral, agente de participación ciudadana, Rosalía Sosa, se enriquecieron de manera descomunal en la estafa y crack, lavado, abuso de confianza, conforme la fórmula Ponzi en Baninter, en la que el protagonismo principal le correspondió como beneficiaria a la mafia de la Iglesia Católica Vaticano y sus testaferros correspondientes como Báez Romano, Pepín Corripio, Casa Vicini y el perro bastardo y realengo, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina. Ahora Franklin García Fermín, colocado al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESID, como su incumbente y con el rango de ministro, le otorga el contrato para los servicios a dominicanos que estudian en España becados por el MESID a la compañía de seguros de la que es inversionista principal y hasta hace días integrante de su consejo de administración, la bruja hipócrita de cuya puta existencia abundan las pruebas y evidencias, como aquella en que al momento de ser designada por el ominoso y asqueroso pacto del embeleco y el hijo de la gran puta genocida, peón vasallo y espurio, Rafael Hipólito Mejía, como candidata a vice del gobierno antidominicano prohaitiano y al servicio del imperialismo norteamericano, gobierno de Trump, como del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y sus espurias y depravadas actividades abominables, quiso aparecer como felizmente casada, cuando su cónyuge de apellido Antuña había muerto varios meses atrás, no sabiendo cómo ocultar sus ilícitas y amorales relaciones de cuernos con el que la colocaba en la candidatura vicepresidencial del país por el perro de mierda. Todos estos hechos, todos los amarres, para que mediante la parodia electoral de mayo, esa boleta electoral resultara ganadora. La viuda negra alegre, puta e hipócrita gazmoña, ultracatólica, adúltera, vicepresidente del gobierno prohaitiano, vasallo imperialista yanqui, Unión Europea, Quisqueya Binacional, Raquel Peña, viuda Antuña. Lo que es tanto un acto vulgar de prevaricación y tráfico de influencias como de abuso de poder y empleo de este con carácter privilegiado opuesto a la libre y transparente competencia. El alegato esgrimido por la bruja Raquel Peña para en vano querer invalidar la convicción sólida y en expansión sobre la corrupción imperante en el gobierno del mojón, corrupto y lacayo, y las dos Raqueles, más la banda del hijo de la gran puta criminal y ladrón de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, de que tan pronto o en el inmediato previo a la concesión de ese seguro con el MESID y los becados por este en el exterior, que indica que es un contrato de seguro monetario y financieramente suculento y de no pocos millones de euros y dólares, ella renunció a su condición de miembro de ese consejo de administración del seguro de marras. No obstante, y obvio, por lo escandaloso y groseramente torpe y vulgar de la coartada, por la sencilla razón de que la viuda negra y alegre, como pájara de espuelas muy largas y afiladas, participante de muchas veladas de lidias de gallos con altísimas apuestas o pujas de los galleros apostadores concurrentes, si era parte del consejo de administración de la empresa a la que se otorgó el contrato del seguro de los becados del MESID en el exterior, que habla de muchísimos millones de dólares y euros, es porque la viuda negra, tan cercana a su consolador e íntimo amigo, con bien ganada fama de hijo de la gran puta, desalmado criminal e inescrupuloso como disoluto y amoral, rufián de siete suelas, el criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía, tiene sólidas inversiones en dicha compañía de seguros, ya que no puede ser que simple y llanamente, por su flaca figura y sus malas costumbres de fanática hechicera y perversa bruja, era que la nombran en esa empresa como integrante de su consejo de administración. Y por tanto, dijo una verdad a medias, que se dice son peores que las mentiras mondas y lirondas, por el hecho de que son pruebas de que la serpiente sigue siendo letalmente mortífera, aunque haya cambiado de piel. Y casos como este, en los pocos días, abundan y son fomentados al vapor y aceleradamente en toda la impostora gestión usurpadora del embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Dog, Abinader. Las culebras constrictoras, como las letalmente venenosas y mortales por lo tanto, se matan machacándoles o aplastándoles la cabeza. No hay otra manera de lidiar con ellas. No obstante, se nos figura de gran interés hacer el señalamiento de que hay antecedentes históricos que apuntan a resaltar la continuidad de las relaciones espurias entre grupos y familias que siempre concurren en una impenitente conducta contraria al interés nacional y de la autodeterminación y la soberanía nacional, como de la democracia, los derechos y libertades del pueblo dominicano. Se da el caso de que la viuda negra alegre, hipócrita, taimada, Raquel Peña, dada en cuerpo y alma a la brujería y al oscurantismo religioso cristiano católico, que no deja de ser un culto supersticioso e ignominioso afín a la brujería y hechicería vulgares, es oriunda del municipio Villa González, de donde es oriunda también la familia paterna y materna de la carroña Franklin García Fermín. Hay informes de que el padre de esta abominable sujeta fue de los que siempre favoreció la presencia de los haitianos en República Dominicana y de las familias cibaeñas que incentivaron y apoyaron la invasión y dominación haitianas en contubernio con la espuria parasitaria Iglesia Católica Vaticano, y quienes se prestaron a la añagaza de que la solución a los problemas de la nación dominicana, engendrada, gestada y parida dentro del marco de la colonia del Santo Domingo Español, no era por los caminos de la independencia y la soberanía, ni de la creación de un Estado libre, soberano e independiente, como intentó e hizo por lo menos proclamándolo en diciembre del 1821 José Núñez de Cáceres. Lo que provocó que las gentuzas de la Iglesia Católica Vaticano, con el alias Obispo Valera a la cabeza, los grupos principales del Cibao y en el sur, sobresaliendo Asua en esa infamia que buscaba acelerar la invasión haitiana, encabezada por el mulato católico Boyer, lo que contó con el apoyo y beneplácito de la familia Duarte y Díez, y bajo el oprobioso yugo colonial y esclavizante para la nación y los dominicanos de Haití y los haitianos, al que la Iglesia Católica Vaticano impone que se tenga y se le llame padre de la patria y fundador de la nación y de la nacionalidad dominicanas. El tal Juan Pablo Duarte y Díez fue de los más arduos colaboradores y apoyadores de la invasión haitiana, como premiado con su enriquecimiento, quien se acomodó y disfrutó tanto ese yugo que participó en el movimiento liberal haitiano encabezado por Charles Gerard de la Reforma, dirigiéndolo en la parte este. De ahí que fue ese mismo Juan Pablo Duarte y Díez uno de los más encendidos opositores, como históricamente lo confirman documentos irrefutables, a la proclamación de la independencia nacional y a la celebración de la primera constituyente de San Cristóbal, de la que saliera la primera constitución dominicana. Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Ni las culebras constrictoras, como la anaconda y la boa, ni las venenosas como las cascabeles, la mamba negra, las coral, aunque cambien de piel, no lo hacen así con su naturaleza. Esta gestión gubernamental, cuyos cabecillas de su administración hicieron fortunas saqueando y robando, como es el caso de la banda del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, visto y comprobado en el caso Van Inter, al que dicho ampón asaltó con gente que hoy son funcionarios de la actual administración que gobierna saqueando y robando, y que saquea y roba para seguir gobernando. Ejemplo, Eligio Jaques, flamante cónsul en Nueva York por este gobierno. Esta gestión y sus cabecillas son espurios ganadores, no de unos legítimos, constitucionales y legales comicios electorales, sino que, como hemos dicho, aquello no fue otra cosa que un fraude y una estafa de un evento espurio en el que intervinieron, festinando la libertad de las elecciones del voto, poderosas fuerzas totalmente extrañas al pueblo dominicano, como la Iglesia Católica Vaticano y sus estructuras de injerencias y manipuladores, como el Opus Dei y su AMPA jesuita, poder absoluto dentro de la Iglesia Católica Vaticano, la OEA, Luis Almagro, el órgano electoral de los Estados Unidos, lo que es contrario a la soberanía y a la libre determinación del pueblo dominicano. Pero además, el mojón que usurpa el poder del gobierno, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, y sus socias las Raqueles, dos reinas del submundo, de los narcogobiernos y de los cárteles, contaron con la participación en dicha parodia electoral de apenas poco menos del 50% de los ciudadanos con derecho al voto. Y de ese 50% apenas obtuvieron, con la sumatoria de todos los forajidos y mercenarios sobornados y pagados por ellos, el 52% del total de los participantes, que habiendo sido menos del 50% de los dominicanos aptos para ejercer el derecho al voto, apenas alcanzaron, los que votaron por el mojón embeleco con muchos flecos, apenas representa de un 25 a un 26% de la población total con derecho al voto. Y esa repugnante y cuestionable situación, comprobada en cifras y hechos con toda exactitud matemática, como se ha venido y se sigue palpando, impuso la endeble como inconstitucional, ilegítima e ilegal administración para el robo y el saqueo, y el otorgamiento de prebendas y privilegios onerosos e inaceptables de manera depravada, con fines de seguir robando, saqueando, auto-otorgándose privilegios e impunidades a diestra y siniestra, con carácter insolente, depravado, desvergonzado y descarado. No siendo representativa de ninguna mayoría de la nación ni del seno del pueblo, no hay por qué soportarla ni someterse a ella. De hecho, la rebelión del pueblo dominicano se justifica, y la lucha por un cambio, por la vía que fuera necesario, conforme al orden del día, por igual se justifica. Y no hay razones lógicas que impidan que se abogue desde ya por un cambio de gobierno. Así lo creemos, así lo defendemos, y por ello llamamos al pueblo a que nos acompañe en dicha tarea. Abajo el gobierno de la banda del mojón y las arpías Raqueles. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.